verdad, tu identidad está en el Dial, Radio Nacional. Cuando por orden del juez Canicoba Corral allanaron Esmeralda VIP, 12 mujeres fueron rescatadas. En esa supuesta casa de masajes y spa del centro porteño, eran explotadas para trabajos sexuales. Pero la tapa de Tiempo Argentino suma esta mañana que en un departamento contiguo, los dueños del prostíbulo blanqueaban dinero de los clientes a través de una cueva de dólares y la creación de sociedades anónimas fantasmas. Por ejemplo, una que supuestamente se encargaba de la venta de software y que también estaba en el edificio de Esmeralda Casi Lavalle. Supuestas empresas que servían de pantalla para ocultar los verdaderos objetivos del grupo: evasión fiscal, compra de propiedades y narcotráfico. La justicia decomisó casi 500.000 pesos en billetes de distinta denominación y algunos dólares. Ninguno de los titulares de la firma pudo explicar el origen de este dinero. Después de los allanamientos, Esmeralda VIP se empezó a descapitalizar en tiempo récord y empezaron a aparecer cheques sin fondo, lo que permitió observar que muchas de las empresas que funcionaban en el prostíbulo eran de la misma cueva. En las próximas horas se van a conocer los resultados de otros allanamientos en 7 domicilios particulares, pero fundamentalmente se esperan los vínculos de Esmeralda VIP con otro prostíbulo de la calle Perón al 1500. ¿Por qué? Porque ambos eran del mismo propietario. Una de las formas de publicidad que tenía esta red de trata de personas, la que operaba en Esmeralda VIP, era, claro, mediante los avisos clasificados que publicaba Clarín bajo el título de Cuidados del Cuerpo. ¿Vos te acordás? Cuando una ley atacó el fomento de avisos sexuales y desapareció el rubro 59, Mañeto siguió manteniendo estas ofertas de servicio bajo otra denominación. Otras claves de esta historia están en el barrio porteño de Flores y en la capital mendocina. Un club nocturno y una cadena de prostíbulos que también originaron sociedades anónimas lavando dinero de la prostitución. Pero en el caso de los locales de Mendoza hay otro punto singular. Descubrieron las mismas características de funcionamiento que los del clan Alé en la provincia de Tucumán. Punto de partida para investigar la desaparición de Marita Verón. En estas investigaciones, en las que fueron claves las escuchas entre el prostíbulo y las oficinas de blanqueo, trabajan en forma conjunta el área operativa de fraude económico y bancario de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos y el Banco Central de la República Argentina. Último dato. El segundo eslabón de la cadena en esta investigación, por supuesto, es la protección policial, la que motivó que los allanamientos se realicen con la asistencia de la Gendarmería Nacional. Lectura recomendada para este domingo entonces, la tapa de Tiempo, y por varias razones. Primero porque venimos de meses y meses, donde parece que los domingos solamente están abiertos a que se encienda la máquina de fabricar fantasmas y te vendan títulos que después no pagan. Investigaciones con ilícitos, ruta del dinero acá, y cuando vas adentro, nada. Encuestas hechas por sellos que no representan a nadie, hipótesis de futuro, pero poco periodismo. Bienvenida entonces la tapa de Tiempo, por esta razón, por leer periodismo por fin en la tapa de los domingos y porque se va desentramando de a poco el tema del blue. Ahora, sabiendo que fundamentalmente ha servido como lavado de la ruta del dinero de la trata de personas. Bienvenida a la tapa de este domingo de Tiempo Argentino. Radio Nacional Argentina presenta Visión Nacional. Una mirada periodística distinta de lo que pasó y va a pasar. Visión Nacional. Visión Nacional con Gustavo Campana. Ocho horas, nueve minutos ya han pasado de este domingo 26 de octubre de 2014. Bienvenida a toda la gente de Radio Nacional, de norte a sur y de este a oeste de la República Argentina, para compartir con nosotros las próximas dos horas de radio. Como siempre, los comentarios de Isabel Rauber, de Eugenia Levín, de Jorge Godoy y gotitas de muy buena música hasta las 10 de la mañana. Hoy, alternando clásicos y material nuevo de Uruguay y de Brasil, porque en los dos países se vive un día muy particular. Elecciones con mirada continental, no solamente en función del futuro inmediato de ambas naciones. Esto tiene mucho que ver con nosotros. Hoy votamos nosotros en Uruguay y en Brasil. La noche azul, melancolía de los días de un febrero que se fue, colgando un tul en el perchero del ayer perdido. Fotos prisioneras en el fondo de un baúl, mi eterna cruz, la noche azul. En el camión, el estribillo, el latiguillo y un antiguo pericón. El mostrador con el veneno del licor maldito. Guapos y bandidos bajo un código de honor. Mi corazón en el camión. Soy el morguero oriental, el cantor de arrabal, callejero que soñó un dios de alpicera y papel. Quisiera nacer murguero, murguero y oriental. El tiempo cambia el escenario y solo queda un mapa en extinción, buscando un coro legendario en el profundo sueño de un león. La maravilla de un legado, cantado a gritos de pregón. Las lucecitas del tablado y el fuego sagrado, llevando una canción. Arrancamos con el murguero oriental, Tabaré Cardoso, Canario Luna y Freddy Vecchio. Jime, buen día, ¿cómo va? ¿Cómo anda eso? ¿Todo bien? Bueno, ¿cómo anda, Euge? ¿Todo bien? Bien, muy bien, buen día. En un rato nada más nos vamos a estar comunicando con quien nos va a analizar las dos elecciones del día de hoy, Isabel Rauber, y una mirada muy particular sobre presente, pasado y futuro de los comicios en ambos países, fundamentalmente el de Brasil. Declaraciones del Pepe Mujica en los últimos días fueron muy claras. Claro que importan las elecciones en Uruguay, pero a ver si nos entendemos. Las que realmente importan son las de Brasil, y lo dijo en función de cómo tracciona Brasil, que junto con Argentina y Venezuela deben ser, no me cabe ninguna duda, algo así como la gran locomotora de ese continentalismo que se abrió hace más o menos una década, con un Chávez gritando en soledad sobre fines de la década del 90 y después con el resto de los países del continente que se fueron agrupando a ese mismo grito con sueños de patria grande. sueños que y esperaron y 200 años más o menos, un poco menos, a partir de la victoria de América Latina en la guerra por la independencia. Hay un sueño permanente en la cabeza de Bolívar, que es el encuentro en Panamá, y a partir de ese encuentro, donde él tenía en su corazón, en su alma, decir, bueno, señores, ya está, listo, llegamos, vamos a darle forma a la patria grande, encuentro que jamás se llevó a cabo, ¿sí? Porque por supuesto el norte supo del objetivo bolivariano y por supuesto hizo todo lo posible para que no se ejecutara, no se materializara. Bueno, está esperando desde ese momento. Se han dado pasos importantísimos, faltan otros, falta la consolidación y una pelea con el poder, que por supuesto si algo quiere es que esto no se materialice. Así como le impidieron a Bolívar, están buscando que nosotros ahora tampoco podamos estar hablando de continentalidad. Bueno, el otro día charlábamos, creo que con Guñeschi en el programa de Mario Weinfeld, sobre esta cosa tan particular que nos sucede con la última dictadura en la Argentina y cómo podemos ir quitándole capas a la cebolla y encontrarnos a esta altura del partido con datos nuevos, con situaciones particulares. Y sobre esto, dos cosas para llegar a la tapa de página 12 del día de hoy. El jueves se vivió una jornada muy especial en el Nacional y Comercial de Vicente López, porque se recordaba a los chicos, a los 15 desaparecidos del colegio, con la colocación de los baldosones. Ya lo que implicaba la colocación de los baldosones era avanzar sobre el silencio después de 38 años. Después de 38 años. Es increíble. Pero lo otro es haber podido escuchar a Pablo Yonto, abogado querellante en la causa que está nuevita, porque recién ahora aparecieron algunos datos sobre la presencia de muchas de las víctimas en Campo de Mayo. Como Campo de Mayo no dejó sobrevivientes, es muy complejo rearmar el entramado. Pero se están reuniendo datos, declaraciones, falta que llegue desde Francia uno de los ex alumnos del colegio para que dé una declaración fundamental y de ahí en adelante seguir avanzando. Después de 38 años arranca la causa judicial, comienza, inicia su camino. Primer dato. El día viernes, allí en la casa de los Lizazo, del nono Lizazo, en Mitre y Malaber, Casa de la Memoria, muy particular porque no se trata de un centro, de un ex centro clandestino de detención, sino de un lugar de militancia que increíblemente ha conservado sus paredes intactas y uno puede observar allí a través de los afiches y las pintadas tantas cosas, tantas cosas. Estuvo la gente del Archivo Nacional de la Memoria, la que opera desde del viejo edificio de la ESMA. Están haciendo una reconstrucción del terrorismo de Estado en la Argentina paso por paso, pero han partido desde el lugar que había que partir, que es el bombardeo de la plaza en 1955. Y lo que expusieron, un material que es público, que puedes llegarte hasta la ESMA en cualquier momento, o observarlo en estas muestras itinerantes, son las películas que pudo registrar la prensa francesa en la Argentina, que estaba por otro motivo, no tenía nada que ver con el presente de aquel primer peronismo, ni nada que se le ocurriera a nadie, sino que estaban por otro motivo aquí. Y son las únicas imágenes que sobrevivieron. Obviamente no hay casualidades y alguien se encargó de que esto no suceda. Y además, reportajes a las víctimas, reportajes a los que padecieron mutilaciones, heridas, y que pueden hablar hoy, muchos de ellos, hablando por primera vez, después de 60 años, después de 60 años. Algunos diciendo, yo tuve que callar esto durante mucho tiempo para que me den trabajo. Bueno, realmente es muy particular el hecho de encontrarse frente al pasado, estar frente a un hecho de 38 años o de 60, y de observar cosas nuevas, ¿no? ¿Por qué digo todo esto? Porque la tapa de página 12 hoy, si bien no trae un dato nuevo, pero sí te habla de que apareció la documentación, señala que por fin se han desclasificado los documentos de Cancillería que van a ser expuestos la semana que viene y que tienen que ver con el armado del tristemente célebre Centro Piloto de París. Allí, acordémonos, que el Ministerio de Relaciones Exteriores de la última dictadura, del primer tramo, del tramo Videla, lo manejaba la Armada. Por lo tanto, era la Armada la encargada de pensar, elaborar un equipo de trabajo paralelo al de la embajada que conteste el avance de lo que ellos llamaban la campaña anti-argentina, ¿no? Aquella campaña que motivó, entre otras cosas, que se armara en nuestro país en el año 79, aquello de Somos Derechos Humanos, ante la visita de la Comisión Interamericana, etcétera, etcétera. Ese centro piloto de París tuvo a lo peor de nuestra Armada allí, y es más, hasta planificaron y ejecutaron desapariciones de argentinos en el exilio que estaban en París. ¿Mm? Esto nos remite al caso Elena Holmer, que es un caso paradigmático. Elena venía de la familia Holmer. Holmer era un tipo que había peleado como oficial en el ejército de Belgrano. Todos los Holmer, o casi todos ellos, son parte de la historia de la caballería, o sea, la aristocracia del ejército argentino. Y Elena era una gorila de raza que tenía una entrada en la Federal por haber salido a festejar el bombardeo del 55. Mirá cómo las historias están todas entrelazadas. En el año 1977, según ella cuenta, un chofer de la embajada le dice que hay un pacto Firmenich-Massera por $1,000,000 destinado a que haya una especie de tregua, paz, en el Mundial 78, y de esa manera no se empañe el gran proyecto político de Massera, que era subirse a bordo del Mundial 78 para después candidatearse como el nuevo Perón o cosa por el estilo. Elena era un personaje muy particular y por encima de su gorilismo no aceptaba que estas cosas sucedan. Y Massera y su esposa van a París, Ágape en la embajada, y Elena tiene el mal tino de decirle a la mujer de Massera a los gritos: ese collar que tiene puesto, ¿se lo regaló su esposo o Firmenich? En diciembre de 1978 ella es llamada para que venga a Buenos Aires, y cuando está tomando nuevo destino es secuestrada y está en la ESMA, y de ahí a los vuelos de la muerte, y de ahí a que su cadáver aparezca en las aguas del Delta. Estamos hablando de la prima hermana del general Lanusse, nada más y nada menos. Las vueltas de la historia, para cerrar todo esto, que fíjense qué cantidad de situaciones están entrelazadas, es la siguiente. Ellos nunca encontraron justicia por Elena. Ninguno de sus hermanos pudo encontrar justicia. Por supuesto, mucho menos en los jueces de la dictadura, pero tampoco en democracia. Lanusse declaró por el caso Elena Holmer en el juicio de las ex juntas militares. Lanusse fue en cana en el último tramo de la última dictadura por abrir la boca pidiendo por su prima, pidiendo la verdad. En la megacausa ESMA, esta familia de raíz bien gorila podría encontrar justicia de la mano de sus supuestos enemigos, porque sus supuestos enemigos han llevado a juicio a quienes mataron a su hermana. Y quizás tengan justicia, ojalá, ojalá, ojalá, ojalá que puedan encontrarla de la mano de la megacausa ESMA. Mirá cuántas historias entre lo que vivimos el jueves, el viernes, la tapa de Página Hoy, cuántas historias entrelazadas. Pasaron casi 40 años y sin embargo le seguimos quitando capas a la cebolla y encontrando respuestas. Y Gustavo, equipo, queridos oyentes, los quiere mucho Jorge Correcaminos de Don Torcuato. ¿Dónde estaba Sapsay, que con tanta liviandad denosta a miembros de la comunidad judía, cuando torturaban, mataban y desaparecían a miembros militantes queridos de dicha colectividad? Lo mismo que las entidades que representan a la misma. Y por otro lado, no olvidemos, Néstor siempre está. Y vamos. Un día era era para desear que gane Dilma hoy y que también gane el partido del Pepe Mujica en Uruguay, así seguimos en esta historia. Y un recuerdo muy grande para Néstor Kirchner, que lo tengo en mi corazón y hizo tanto por tantos, por los humildes. Un abrazo grande para ustedes, muchas gracias, soy Adriana de Raucho. Abrazo a toda la mesa, a todos los oyentes, campana. Bueno, como pegó tantas vueltas durante la semana, creí que no iba a llegar a Maipú 555. Bueno, acá tomando unos amargos por la mañana y por la noche esperando a Vilma me tomaré una rica caipirinha. Pepe Ramón Mejía. Hola compañeros. Oyentes, buenos días, soy Rosa del Talar. Hoy, esta noche, junto a nosotros, a nuestro pueblo, a nuestro gran pueblo de común del Llano, que somos pueblo movilizados, nosotros somos un pueblo movilizado. Va a estar Néstor y va a estar Hugo Chávez Río al lado nuestro, con alegría. Hay que vencer la alegría. Entonces van a estar al lado nuestro porque van a estar contentos por Lula, por Dilma y por los grandes, por el gran... Hola, buen día Gustavo y equipo. Hoy mi llamado es para recordar a Néstor, pensar cuánto lo precisa su mujer y sus hijos y cuánto lo necesitamos nosotros. Siempre que pensamos en él nos agarra angustia, no sé por qué. Fue un hombre extraordinario. Chao, gracias, y no creo que haya otro tan decente como él. Chao, gracias, los quiero mucho, soy Mike Castelo. Gustavo, Isabel, Eugenia, como todos los domingos escuchándolos y equipo. Bueno, hoy en verdadera vigilia, esperando los resultados de las elecciones de esos dos países hermanos. Bueno, nada, les dejo un abrazo fraterno. Soy Susana de Palermo. Buen día, Oscar de Chacarita. Bueno, realmente impresionante, Gustavo, lo que estás diciendo, ¿no? El tema de los derechos humanos. Y claro, es todo el odio que siguen fomentando mucha gente, ¿no? Desde el multimedio, sobre todo. Y es impresionante la autocrítica de Estela de Carlotto, ¿no? Que la escuché la otra vez, que dijo que sí, el 16 de septiembre del 55 yo estaba con Laurita en brazos festejando ese tema. Si en lugar de estar festejando hubiera estado protestando, no hubiera asistido a Marta. Visión Nacional. ¿Cómo se me va perdiendo eso? ¿Será porque estoy viejo? Cada vez estoy más anarco de la vida. ¿En qué andan hoy La Nación, Perfil, Clarín? Con una enorme expresión de deseo, porque a través de tres notas muy distintas, dos en tapa, otra en las vísceras de Clarín, páginas 8 y 9, están jugando a la instalación de tres nombres, y que de esos tres nombres no pase. Este es el gran juego del presente al que te van llevando de la mano de algunos números amañados, encuestas que hacen los propios medios o poliarquía. Y entonces te van diciendo que la cosa es solamente Scioli, Massa y Macri, no más. El mundo político argentino queda ahí. Da la sensación de que, por supuesto, cualquiera de las tres modalidades le cierran perfectamente al establishment. Y entonces los tipos juegan a que esa expresión de deseo sirva como una suerte de corset. Si te van diciendo todos los días que solamente la intención de voto apunta a ellos tres, listo, llega un momento donde generan o intentan generar que esto no se escape de ahí, que no se vaya de madres. En Brasil, con Marina Silva, la cosa no le fue demasiado bien. Yo apuntalo, miento, digo, instalo que hay un candidato que está ahí comiéndole los talones a la presidenta brasileña, y entonces digo, bueno, el voto indeciso, ahí se va. Bueno, ese es el juego, no pasó. Acuérdense de las tapas de la semana previa, del mes previo, al 54% de Cristina, empate técnico, y terminó 54-12. Digo, empujan. Perfil, a un año de las elecciones, encuesta 2015, Scioli reacciona y está más cerca de Massa. 29,9 Massa, 26,1 Scioli, 21,5 Macri. Ese es el mundo político argentino. De ahí parecería que no hay, que las fronteras se angostaron tanto que ahí ni siquiera faunen. ni siquiera Faunen corre en esta carrera. Elecciones, dice La Nación, el 49% de los votantes demanda un cambio. Y según Poliarquía, solo un 18% quiere mantener las actuales políticas. Solo un 18% de la población quiere mantener las actuales políticas. Mira qué historia. Ahora, según La Nación, Scioli va primero, aventajando por poco a Massa y a Macri. La cosa no se mueve. De Scioli, de Massa y de Macri. Y en esta construcción que están haciendo los medios del establishment, por supuesto que Clarín no es la excepción. A un año de la elección, los candidatos ajustan su plan y los candidatos son el Frente Renovador con Massa, el Frente para la Victoria con Scioli, el PRO con Macri, y ellos sí tiran un Faunen que, según ellos, andaría lejos, muy lejos, galopando con un 12, un 13%. Pero ahí está la cosa. Esa es la construcción dominguera. Están empujando, están intentando que se angosten a este límite los hombres de la política argentina que van a pelear por quedarse con el sillón de Rivadavia en el año 2015. En eso o a eso están jugando los medios de comunicación en la República Argentina. Las tapas del domingo. Del domingo. Las tapas del domingo. Espectáculo. Bueno, vamos con la tapa de espectáculos. Ay, cómo no. Vamos con la tapa de espectáculos. Bueno, primero una mención nomás a algo que pasó en la semana. El día miércoles se celebraron los 37 años de Abuelas de Plaza de Mayo, sí, en un acto que hubo en el Teatro Argentino de La Plata, un lugar impresionante. Yo no había ido, está remodelado, son 2.000 personas ahí, el teatro estaba lleno. Detrás del Colón, el Teatro Argentino de La Plata. Sí, no, muy, muy impresionante, sí, sí, sí, ese edificio ahí. Y bueno, por primera vez lo vi a Ignacio Guido Carlotto tocando el piano, uh-huh, a Estela con esa sonrisa imborrable que tiene. Cumplía años además ese día. Cumplía años y él agarró y en un momento estaba ahí con otros nietos y dijo, ah sí, feliz cumpleaños abuela, y fue, y parado nomás con su manito, con una sola mano, tocó el cumpleaños feliz que cantamos todos, así con una casi familiaridad, muy impresionante, como también la visita que al otro día hizo a la Casa de Gobierno cuando Cristina le entrega a Estela y a Guido todos los antecedentes que tenía de su abuelo y de su papá, el Puño Montoya, todos los archivos. Le sacamos la cebolla, ¿viste? No, justamente por esto que vos decías, la verdad me impresionó todo lo que vos comentabas hoy con todo lo que está pasando, uh-huh, hoy, tantos años después, pero por suerte con la memoria, sí, activa, y el no tema solo es que viva, esto llegue activa. De alguna manera al hombre común, porque hay un cerco informativo cada vez más fuerte, cada vez más fuerte, para que esto no aparezca. Yo creo que el miedo más grande es ese avance, que por supuesto existe, no cabe ninguna duda, que tiene que ver con la complicidad civil, complicidad es una palabra que me queda a mí, por lo menos, muy corta desde mi análisis de lo que fue la última dictadura, donde se invirtió la proporcionalidad de responsabilidades, ¿no? Habíamos tenido dictaduras militares que habían llamado por teléfono al fondo para que les mande un ministro de Economía y les maneje desde Washington los números durante un largo rato del siglo XX. Pero la última dictadura militar, para mí es al revés, para mí tiene que ver con un hombre que es representante del poder de Rockefeller, se llama José Alfredo Martínez, claro, de Hoz, y él necesita de una guardia pretoriana de 30.000 desaparecidos para poder instalar un cambio de matriz que termine en un país repleto de trabajadores con un 5% de desocupación y repleto de trabajadores sindicalizados, además, dato fundamental que nunca hay que perder de vista, necesita romper ese cerco, necesita terminar con todas las células de la sociedad que se pueden oponer a su plan, centros de estudiantes, sindicatos, lo que sea, para después poder imponerlo. No hay otra forma. No, claro, hay otra forma. Por lo tanto, la palabra complicidad a esto le queda corta. Pero te decía, el avance de la justicia sobre los Blackier, sobre Ford, sobre Mercedes-Benz, sobre las Tarzas, sobre los Adur, sobre todas las empresas que son más de 100 que elevaron sus listas para que desaparecieran lo antes posible, sus comisiones internas, son las que están empujando para que esto no gane ningún espacio en los medios de comunicación, porque vos seguís consumiendo su azúcar, escribiendo en su papel, subiéndote a sus autos. Es complejo. Simplemente para terminar el tema de las abuelas y de Estela, mencionar nomás que el 5 de noviembre Estela de Carlotto junto con todos sus nietos, son 14 ahora y 4 miembros más de su familia, van a ser recibidos por el Papa Francisco. Es una manera también probablemente de presionar a que la Iglesia abra los archivos con todo lo que sabe. Bueno, esta semana Monseñor Lozano dijo desde Gualeguaychú, bueno, hay que abrir archivos, y uno cree que Lozano no habla solo. Que alguien le dijo a Lozano, ¿por qué no empezamos a instalar que esos archivos se van a abrir en algún momento? Y ahora que citás esto, es un dato fundamental a tener en cuenta. Y sí, y cuántas referencias en la memoria de los bebés, de los nietos restituidos, de espacios, lugares con monjas, lugares donde se llevaban después de los operativos a los bebés, y que, bueno, hay que abrir. La Iglesia sí sabe muchas cosas de estos nietos que estamos buscando. Así que, bueno, simplemente eso para terminar lo que fue esta semana con abuelas. Y meternos de lleno en lo que viví ayer a la noche en el Teatro Nacional Cervantes. Primero, la alegría de encontrar un Teatro Nacional Cervantes lleno. Lleno en toda su sala. Yo quiero hacer una mención a la gestión que está encabezada por Rubens Correa y Claudio Gallardú, porque es una gestión donde ha transformado la actividad del Cervantes. ¿Sabés qué, Gustavo? En estos últimos 20 días hubo 6 estrenos en el teatro. 6 estrenos, 2 de los cuales corresponden al plan federal. Uno en gira y otro donde en Jujuy se manda a un director y se pone una obra en distintas provincias. Bueno, estuvieron haciendo temporada de Mar del Plata. Exactamente, por primera vez. Claro. Por primera vez. Y bueno, dentro de toda la programación que hay en el Cervantes, voy a mencionar una cosa que me parece muy una nota de color, y que es que este miércoles que viene hay un homenaje dentro de un ciclo de homenajes a Niní Marshall. Así que es gratuito, puede acercarse todo el público a el Teatro Cervantes a las 20 horas en la Sala Trinidad Guevara. Va a estar su hija. Y va a haber partes de películas, y va a haber una actriz, Sandra López, que va a tomar distintos personajes de Niní Marshall. Es gratis el día miércoles a las 8 de la noche, un homenaje a Niní Marshall. Pero dentro de los espectáculos, y justamente asociando con todo lo que estuviste hablando hoy, vi la obra que quiero recomendar, que se llama La muerte y la doncella, es de Ariel Dorfman, que es un autor chileno, y hoy estamos latinoamericanos. Hoy el corazón está, no termina. Corazón hoy no al tenemos sur. Exacto, hoy no tenemos fronteras. Estamos pensando en Uruguay, en Brasil, estamos tirando ondas, energía, no sé todo. Y yo ayer, bueno, fui a ver la obra de Ariel Dorfman. Una obra que es un teatro, para mí se inscribe dentro de lo que es un teatro testimonial, una obra que habla, ¿sabes de qué? De la justicia, y que responde un poco a esta pregunta que tantas veces uno se ha hecho viendo a las abuelas, viendo a las madres: ¿por qué no han hecho justicia por mano propia? ¿Cómo han tenido la paciencia, la tolerancia de esperar que llegue la justicia? Y que hoy podemos decir, agradecemos y estamos contentos por los 15, por las 15 condenas a prisión perpetua por lo que pasó en La Cacha. Que podemos decir que antes del acto de abuelas, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, confirmó que la comisaría Quinta de La Plata va a ser transformada en un lugar de memoria. Entonces estas cosas están pasando, y esta obra, en este marco, porque como fue estrenada en 1991, uno lo primero que se pregunta es, ¿está vigente un texto de 1990 hoy en la Argentina? Y yo digo, sí, claro, está vigente porque es este teatro que habla de las cosas que nos duelen, es una obra muy fuerte, está planteada en el periodo histórico justamente la transición de la dictadura de Pinochet a la democracia, que fue, desde el punto de vista de los derechos humanos en Chile, muy compleja y diría... Lo sigue siendo, ¿no? Porque no tiene, cada país ha tratado el tema de su memoria, bueno, de acuerdo a los distintos gobiernos que ha tenido, y bueno, en Chile todo fue muy duro, muy callado, muy silencioso. Entonces, bueno, yo estaba viendo la obra y tuve una asociación muy fuerte al último libro de Miriam Lewin, Putas y Guerrilleras, sí, porque la obra trata sobre una víctima de la tortura que reconoce por la voz y por el olor a uno de sus torturadores que cae fortuitamente a su casa por un tema, nada, de un auto que pincha una goma, digamos, y cae a la casa de este matrimonio donde ella, escondida, escucha y le cuesta mucho que su marido acepte que es la misma persona, cómo comprobarlo, cómo... Claro. Y ella habla del olor y hay una escena que para mí es muy fuerte donde ella lo huele a él y rápidamente yo hice una asociación con el libro de Miriam porque ahí vi el día que se presentó en la Feria del Libro este año el libro una mujer que está mencionada en el libro de Miriam y que justamente hablaba, decía, ellos creían que nosotros no sabíamos porque estábamos tabicadas, porque teníamos los ojos tapados, pero sí teníamos el olor y entonces sabíamos cuántos nos violaban. Y así esta mujer ayer a la noche reconoce a este médico que participa en toda esta... En la tortura activamente y, bueno, un poco se plantea qué hacer, lo tiene ahí delante, lo tiene en su casa y, bueno, la obra trata de todo lo que ella hace para que el tipo confiese, escriba su confesión y lo que no le perdona no es solo todo lo que dice, sino el no arrepentirse. Ella un poco, toda la obra, lo amenaza él todo el tiempo con matarlo, y no voy a decir cómo termina, pero en realidad lo que ella no acepta, no puede aceptar, la desespera, es no hay una señal de arrepentimiento. Sí, claro. Bueno, este es la obra La muerte y la doncella, que tiene su título por una obra de Schubert, que él ponía en la tortura y que iba escuchando casualmente en el auto mientras andaba. La verdad es que es una obra donde uno como espectador se siente indagada, se siente interpelada, como pensando yo a este tipo, teniéndolo cerca, ¿lo dejo con vida o lo mato? Y yo creo que es una pregunta que tantas veces, tanta gente... como nosotros, se ha hecho o lo ha pensado o se ha quedado con esto dando vueltas. Hay que ir al Teatro Cervantes a ver La muerte y la doncella de Ariel Dorfman. Está maravillosamente actuada por tres actores, Marcela Ferradas, Carlos Santamaría, Horacio Peña, dirigida por Javier Margulis, una obra fuerte, testimonial, una obra necesaria. La muerte y la doncella en el Teatro Cervantes. 8:43 ya han pasado de este domingo. Visión Nacional. Para estar bien informados, Visión Nacional. FM Desate. Desate. La radio del Hospital Moyano en Nacional. Mujeres que hacen radio en el Hospital Moyano. Estás escuchando Desate. La locura está en el aire. Desate. interesante. Rock. Rock, pichana, tipo de... A mí no me sale rock, ayúdame. ¿Cómo hace rock and roll? Para... Si yo quiero recordar a ese hombre que cantaba Vamos a brillar mi amor. Dejate rock and roll. ¿Por qué rock? Rock es rebeldía. Rock es desesperación. ¿No viste el otro que rasguñaba las piedras? Besate el rock. Besate el rock. Besate el rock. Besate el rock. Besate el rock. Besate el rock. Besate el rock. Oye, baby, hoy tenemos Besate Rock. Rock and roll, nena. ¿Sabían que María Rosa Llorio es la mamá de Miguel Ángel García, hijo de su relación con Charlie? En la actualidad es cantante, pintora y profesora de canto. Pionera entre las mujeres en cantar rock. Fue corista de la legendaria banda Sui Generis, entre otras. En el 70 realizó una desatada carrera como solista, en la que grabó álbumes contando con el apoyo de importantes músicos como Charlie, Nito Mestre, David Lebón, Alejandro Lerner y con una jovencísima María Gabriela Spumer, quien debutaba en su banda a la edad de tan solo 15 años. Sus discos poseen un sonido intimista, fruto de su experiencia como madre y cantante. Recibió una tibia recepción de sus discos. En el 86 lanza Puertos, con un marcado cambio de imagen, y con su apellido a secas, este moderno disco logra un sonido pop de vanguardia. Llorio se luce con su inusual tono de voz. Alejada de la masividad desde hace más de 10 años, María Rosa Llorio está dedicada a la investigación de tendencias y disciplinas vocales. Paulatinamente se desarrolló como docente. En la actualidad, en su plena madurez como cantante, realiza presentaciones regulares y trabaja en un nuevo material en vivo de inminente edición. En sus últimos álbumes se encuentra plena como compositora y cantante, donde incluye tangos populares con arreglos cercanos a blues y al jazz. Y como dice su canción, por las mañanas soy ama de casa, por las tardes mi hijo al jardín. Luego la noche me regalará una estrella para sentirme bella y poder cantar. Escúchanos en www.desate.org. Esto fue Desate, el Hospital Moyano, en la radio pública. Por las mañanas soy ama de casa, por las tardes... Puro, a toda hora. Puro. Sonido puro. La radio pública tiene... La radio pública tiene... Tiene volumen. Volumen. Vos podés ser argentino porque naciste acá, podés ser argentino porque te tocó, pero después hay una elección de ser argentino. En esa elección de ser argentino van involucrados valores. Esos valores tienen símbolos. Uno de esos símbolos es la bandera. Opción clara, Roberto Caballero. Entonces vos podés mirar la bandera y ves un trozo de tela con dos colores. Pero si mirás la bandera y lo que te aparece es creer que los que vienen atrás tienen derecho a vivir mejor que vos, es un valor. Coherencia, carácter. Mañana es hoy. Y que esos valores sean los de la democracia, la justicia social, la inclusión, la equidad, el respeto a la diversidad, la pluralidad. Somos argentinos porque tenemos esos valores. 9 a 12, Radio Pública, de lunes a viernes. Visión Nacional. Visión Nacional. Con Gustavo Campana. Buen día, Gustavo Campana y equipo, Elena de Agronomía. Yo siempre soy partidaria de decir por qué apoyo un proyecto político y económico. Porque incluye, porque es democrático, porque es nacional. Y sé que las medidas que toma el gobierno pueden beneficiar más a unos que a otros, es evidente, porque algunos están ya casi colgados de los límites del país. Es evidente que hay que restituirle derechos. Eso no lo podemos entender de otra manera. Y además toda esta gente... Bueno, Gustavo, llegan mensajes a nuestra página de Facebook. Florencia Belda, como todos los domingos, nos escribe: buen día, escuchándote como todos los domingos. Ayer, para conmemorar y haciendo honor a Néstor, la cámpora de Ituzaingó me ha dado una mano muy grandota, haciéndome una parte del techo de mi casa que se me llovía, que yo actualmente me es imposible hacerlo. Sí, felicidades José León Suárez, Campana, la verdad que te recontra felicito. Te sigo por toda la radio, no sabes, la verdad que cómo investigabas, porque tenés un equipo seguro, pero es maravilloso lo que haces. Te quiero mucho. Buen día, Gustavo y equipo, el Hugo. Mañeto, observaste en el coloquio de idea al embajador del imperialismo mundial disfrazado de cafetero para observar a empresarios hablando para el imperio para ver cuál de ellos ocupa tu lugar. Al imperio ya no le servís como el poder detrás del trono. Y la Lilita prendió el narcoventilador, te están acerruchando el piso. Chau. Opinión. Opinión. Isabel Rauber. Hola Isabel, buen día, ¿cómo va la vida? ¿Cómo estás? Aquí en la puerta con la valija hecha. Ah, muy bien. Voy muy para bien, la muy radio, bien. Ya te dije que con Dilma llegaba yo. Me parece muy bien. Y así muy que bien. Por la cábala vamos a esperar hasta para entrar con ella ahí en la Radio Nacional. Bien, perfecto, bueno, perfecto. Así que vamos a confiar que el domingo que viene estamos en piso. Sí, señora. ¿Qué claro decís que sí. vos? Y, pero por supuesto, no cabe ninguna duda. Eso. No cabe ninguna estamos duda. Estamos en la pelea. Hoy es el día de la pelea decisiva. Bueno, un día muy particular para escucharte hoy. Bueno, bueno, vamos a arrancar por eso hoy. Dale, primero sí. Por América Latina, porque uno como que no se aguanta, ¿no? Y yo quiero hacer un análisis de la situación electoral que tenemos. Digo, para anticipar, voy a tocar tres elecciones, Brasil, sí. Uruguay y Ucrania. Sí, señor, uh-huh. Ucrania también elige hoy, ¿no? Qué quilombito que tenemos. Uh-huh. Sí, bueno, por supuesto que no me voy a referir al resultado de los procesos, uh-huh. porque con un poco de paciencia lo sabremos esta noche. Claro. Lo que quiero tratar es fundamentalmente el por qué se ha llegado a esta situación. ¿A cuál situación? Bueno, a la de Brasil, a una segunda vuelta, una segunda vuelta peleada, peleaguda, entre la candidata del PT, o sea, la continuación del gobierno, y podemos decir, en cierta medida, digamos, como para caracterizarlo, de un buen gobierno, como ha sido el gobierno del PT, y no se apure, señora, en decirme todos los defectos que tiene, porque lo sabemos, pero, digamos, sintetizando, frente a un candidato como Aécio Neves, que viene con un disfraz de lo que sea, pero lo que viene a proponer es el neoliberalismo de siempre, decir la debacle, lo que ya se sabe. Uh-huh. Pero ¿cómo es posible que se haya llegado a esta situación? Por el otro lado tenemos Uruguay, con el gobierno del Frente Amplio, también repitente, ¿verdad? Quiere decir que ha trabajado con una gran aceptación, siempre sabemos que no es el 100%, pero con un buen trabajo, con un presidente carismático, querido, como es el Pepe Mujica, que va a eso, y le asoman otros candidatos, pero fundamentalmente en la calle Pou, ¿verdad?, que podría llevar a una situación de segunda vuelta y a partir de ahí otra vez con la soga al cuello, sí. ¿no?, por las posibles alianzas de unos con otros. Entonces, uh-huh. ¿por qué? ¿Por qué esta situación? ¿Por qué ahí y por qué en Bolivia no ha ocurrido así? Sin hacer comparaciones, pero hay que reflexionar. Hay que reflexionar porque es un proceso que nos lleva a todos y esto de asumir el proceso de cambio por la vía electoral implica priorizar la política. Y es al punto donde yo quiero llegar. ¿Qué significa priorizar la política? Y creo que todo el mundo no lee igual y no comprende igual lo que es la política. Hay miradas bien diversas entre Bolivia y Brasil, es evidente. Porque si uno dijera ¿por qué ganó Evo?, puede decir que bueno, cómo se ponen las camperitas de alpaca, que como es vivo, como lo tiene al Álvaro García Linera, como es amigo de los indios porque viene de ahí, pero no es esa la cuestión, o porque es indio, no es una cuestión ni genética, es una cuestión política, es una cuestión de entender que el proceso de cambio en Bolivia tiene que ver con, no en este caso, construir el protagonismo de los movimientos indígenas, sociales, campesinos e incluso de las grandes ciudades, porque es un protagonismo que ya se venía construyendo, claro, y que es el que ha construido el gobierno. Sí. Es al revés la cuestión. Pero sí entender que esto debe recuperar o como reconvertir ese protagonismo de la protesta en un protagonismo político de la construcción. O sea, Evo no es Evo, Evo es la participación del pueblo o no hay proceso. Uh-huh. Y él lo tiene clarísimo. Y así lo ha demostrado en todas las ocasiones, inclusive ante situaciones de tensión que podríamos evaluar como de algunos errores del gobierno, cuando el caso de lo que se conoce como el gasolinazo, o cuando lo del Timnis, y Evo ha tenido toda la humildad, la profundidad y la responsabilidad que tiene el pueblo para hacerse cargo de decir, señores, me equivoqué. Y no solo me equivoqué, sino que pido perdón porque me equivoqué. Y esto no ha sido un discurso de balcón. Esto ha sido una práctica que rápidamente, digamos, en un golpe de timón dijo, no, aquí había una subestimación del protagonismo y lo vamos a poner en su lugar. Sin embargo, nosotros vemos en la historia de Brasil con un partido que ha crecido a partir de la disputa estadual, que ha crecido como organización política separada de los movimientos sociales, digo, y ojo con este separada, porque ha crecido con, pero como organización se ha consolidado una organización diferente de los movimientos. Y aquí hay un problema serio, hay un problema que explotó en Brasil ya el año pasado, es el tema de la participación. Los movimientos sociales tienen desafíos en el contexto regional actual latinoamericano, por supuesto, pero el desafío de los movimientos sociales no puede ser limitarlo a que en el periodo electoral tengan que salir a la calle a agitar el voto para que no se le caiga al gobierno. Digo, el desafío es de los movimientos para estar en la calle, para evitar la manipulación política, pero también de las organizaciones políticas para tomar en cuenta una nota bien grande de que tienen que construir política con los movimientos sociales. Perfecto. Que hay que construir ese protagonismo social. ¿Y por qué digo esto? Porque hay una clave de la política que está presente y que el poder la tiene muy clara. ¿Y qué es esto? La hegemonía. La hegemonía, que es disputar las mentes para dominar los cuerpos, es decir, las conductas sociales de la ciudadanía. ¿Y cómo se da esta disputa? Bueno, lo que venimos diciendo siempre, ¿verdad? A través de los medios construyen fantasía, construyen los candidatos, le hacen el lifting político-social, te los presentan como bueno, y borran la memoria de lo que estaban haciendo, te lo presentan como renovado. Señoras y señores, ¿qué, renovado de qué? ¿De qué va a estar renovado un tipo que emerge de la corrupción de Minas Gerais y que lo que viene es a la privatización de los grandes recursos de Brasil para entregarlos al gran capital, para congelar salarios, terminar con las pensiones? Digamos, está cantado lo que hacen. Uh-huh. ¿Y cómo puede ser, Gustavo, que se presenten como algo nuevo? Ah, porque tienen todo el apoyo de los grandes medios. Sí, sí. Y eso no es una peculiaridad de Brasil. Esa es la realidad de la disputa de América Latina. Entonces, hay que tomar nota. No puede ser que cuando llegue el haga al cuello, solamente en el proceso electoral, te des cuenta que, bueno, los de abajo hacen falta, los movimientos son fundamentales. Por eso, quiero aludir, recomendar, si tienen ganas de leer, que me imagino que sí, ahora con el mate, esta entrevista que le hacen a Wagner Freitas, el secretario general de la CUT de Brasil, que está muy importante porque refleja esta situación, a pesar de que ellos, bueno, son muy medidos en sus análisis, pero de todos modos él dice, la gente en la calle fue fundamental para la remontada de Dilma sobre Aécio en los últimos días. Y esa gente en la calle debió haber sido fundamental para ganar en primera vuelta. Pero se movilizan, primero que también hay una responsabilidad, digamos, todo no se puede decir que es de las organizaciones y partidos políticos que subestiman los movimientos. Está esta cosa de algunos movimientos de, bueno, nosotros apoyamos al gobierno, pero preferimos no jugarnos y no participar, o sea, como que no tenemos tanto que ver, ¿no? Esta supuesta tomar distancia que después te lleva a vivir en la cloaca cuando el Aecio gana. Tomaron conciencia de eso, que es también un espacio de decir, vamos a estar como activos en la política, y de las dos partes, aquí hay parte y parte, pero realmente quienes tienen los hilos del poder, tienen los hilos para transformar la política, son aquellos que están gobernando. El partido de gobierno, en el caso de Brasil, esto es insoslayable. Entonces, las marchas, las movilizaciones, las protestas, estaban reclamando precisamente este espacio de participación. Usted dirá, pero era la clase media, etcétera. Bueno, diga lo que diga, pero había juventud, había estudiantes, manipulado, y sí, hoy día todo se puede manipular, pero si no hay una cuestión de base que potencie que la gente salga a la calle convocada a través de Twitter, eso no se produce. Los Twitter no movilizan a nadie, el Facebook tampoco. Se basa en una realidad. Entonces, bueno, está denunciando, y esta práctica de gobernar a través de los acuerdos en bloque en el gobierno, en el parlamento, y sí, cuando uno de los sectores se retira de la alianza, y esto tambalea, ¿no? Sí. Entonces todo el mundo se acuerda del protagonismo social. Uh-huh. Es así. Nuestra pelea fundamental está, ha estado y va a estar por bastante tiempo en la debate acerca del contenido ideológico, de la propuesta, de los discursos que movilizan. Y este es el corazón de la política, la cabeza y la mente de los pueblos. Para esto las organizaciones sociales, como las organizaciones políticas, tienen que trabajar todos los días. Las elecciones hoy en esta metodología de la política mundial, global y concretamente en América Latina, se ganan y se pierden todos los días, Gustavo. Nosotros vamos a apoyar, confiando en esto de que los movimientos se han puesto las pilas, que van a estar casa por casa, que van a estar movilizando a la gente, para que no crean encuestas, para que no crean que, bueno, que como va a ganar es como que ya ganó, que de todos modos no hay que salir a votar. Vamos a apostar a esa militancia para hacernos eco de lo que dice precisamente Wagner Freitas, que ellos, en coordinación con todas las centrales, apoyan y van a estar hoy en la calle peleando para el triunfo de Dilma, que queremos celebrar esta noche, y yo sobre todo más porque el domingo que viene quiero estar ahí y sí, quiero señora. Entrar con paso claro. Triunfal, claro que sí, claro. Así que, sí. Bueno, con esto los dejo y retomamos la segunda vuelta con Ucrania. Dale, hasta dentro de un ratito. El Top y Nicolás 9, y es tiempo de noticias en la radio pública. Por Nacional, la Argentina se informa. En Buenos Aires, 22 grados 2 décimas, humedad 81%. Edesur informó que mejorará el servicio por las nuevas obras. La distribuidora eléctrica indicó que para evitar los problemas del verano pasado, ya finalizaron 800 obras de media y baja tensión en Capital Federal y Gran Buenos Aires. Edesur asegura que están en ejecución otros 150 trabajos para mejorar la infraestructura con una inversión total de 2.700 millones de pesos. Esta tarde se realizará una misa por los tripulantes del Tunante 2 en la Basílica de Luján. Una caravana encabezada por familiares y amigos de los cuatro navegantes que se perdieron en aguas de Brasil el 26 de agosto último partirá desde el porteño Hospital Pirovano, donde trabaja el cardiólogo Alejandro Bernero, de 62 años. El oficio religioso se iniciará a las 15:30, en tanto los familiares de los tripulantes del velero expresaron que mantienen intacta la esperanza para encontrarlos con vida. Uruguay vota presidente. Antes de votar en las elecciones presidenciales de Uruguay en el Club Arbolito, del cual es uno de sus fundadores, el candidato del Frente Amplio, Tabaré Vázquez, afirmó que de ganar gobernará de la misma manera que lo hizo durante su primer gobierno, es decir, buscando consensos y acuerdos. Si nos toca gobernar, vamos a gobernar de la misma manera que lo hicimos en el primer gobierno. Creo que fue respaldada por la enorme mayoría de la población cuando me retiré del gobierno y que busqué caminos de diálogo, de encuentro. Haya mayorías parlamentarias o no, vamos a gobernar de la misma manera, respetando a todo el mundo. No veo en el horizonte ningún tema que pueda ser objeto en este momento de plebiscito. El expresidente Tabaré Vázquez es el principal candidato en los sondeos, con una intención de voto del 46%. En Montevideo, Uruguay, Alejandro Rodríguez Godard, enviado especial de Radio Nacional, la Radio Pública. El tiempo. En Buenos Aires, 22 grados 2 décimas, humedad 81%, cielo parcialmente nublado. La Argentina está informada por la Radio Pública. Visión Nacional. Visión Nacional con Gustavo Campana. Crece desde el pie, musiquita, crece desde el pie. Uno, dos y tres, derechita, crece desde el pie. Crece. Hola, queridos amigos, quería decirles que el viernes estuvimos en el homenaje a los estudiantes desaparecidos y fue muy emocionante porque se mezclaban las distintas edades. Tocaban chicos de la orquesta infantil y realmente todos los que tenemos algún desaparecido teníamos la emoción a flor de piel. Fue muy hermoso. Buen día, Gustavo y compañeros. Bueno, no es raro porque se nombre a Scioli, a Massa y a Macri, porque lo pusieron los fondos buitres, ¿no es cierto? Hace poco fueron a visitar al norte. Tengamos cuidado con esos 13. Bueno, un beso grande. Derechita crece desde el pie. Día al señor que transmite el programa, a todos los oyentes, que tengan el mejor domingo de su vida. Muy bueno el programa. Quiero dejar mi pensamiento. La Nata bajó puntos, termina tercero, quinto en los ratings del domingo. Entonces tiene que buscar otro vocero que tenga fuerza en su palabra por el momento. ¿Quién es? Marcelo Hugo Tinelli, hombre de la cultura. ¿De la cultura de qué? De jugar al ping-pong, de hablar pavadas. Gracias por dejarme expresar, Luciano de Bahía Blanca. Hola, buenos días, Gustavo, amigos de Radio Nacional. Habla Laura de Avellaneda. Hicieron un debate en Brasil, Dilma Marina, porque supuestamente iban en empate. Es vergonzoso lo que pasó. Nada de encuesta, nada de tapas. Cada ciudadano vota a quien quiere y quien lo representa. Y así nos va a pasar nosotros. Ni esos tres que nombran, nosotros sabemos elegir. Tenemos más de 30 años de democracia. Hola, soy Aurora. Deseo que gane Dilma hoy y que gane en Uruguay también. Y quiero agradecer a Cristina infinitamente, a Néstor. Gracias por todo lo que le dieron al pueblo argentino, por devolverle todo lo que le habían sacado antes. Muchas gracias. Me emocionó mucho. Cantan para usted, los cantores crecen desde. Dime qué dice Facebook. Laura París nos escribe y dice: hola amigos, con calor insoportable, pero con mucho cariño les escribo desde Mendoza. Quisiera expresar una impresión que tengo con respecto a lo que dijiste, Gustavo. Esta gente de los medios van a seguir diciendo lo que se les ocurra y mintiendo a destajos por una razón. Creo que ellos no pueden entender, no les entra en la cabeza que el pueblo piensa, que somos inteligentes y no nos tragamos sus operaciones. Se sienten los dueños de la inteligencia y nos subestiman tanto que por eso después las cosas salen como salen. Casi siempre el tiro por la culata. Queridos amigos, tanto los que hacen la radio como los oyentes, los saludos con todo mi corazón, siempre con ustedes. Buen día, Gustavo y equipo. Habla Victoria Lugano. Me encantaría contestarle a las tapas de Perfil, Nación y Clarín que los muertos que ellos quieren matar gozan de muy buena salud, que cuanto más lo ignoran ellos, más fuerte nos ponemos. Un abrazo. Crece desde el Hola, pie, buen día, buen día Gustavo, soy María Eugenia, le hablo de Salta, de la ciudad de Salta. Quedé conmovida, lo estoy escuchando atentamente con este tema, su alocución sobre las capas de la cebolla. Qué terrible, qué terrible. Realmente estoy conmovida. Y bueno, y estamos acá esperando, por supuesto, todos, apoyando el triunfo de Dilma, que es seguro. Vamos arriba, Evo Morales, Dilma, Cristina, Rafael Correa. Las tapas del domingo, del domingo. Las tapas del domingo. Vamos con la tapa de Crónica y la tapa de Popular, que los dos le dan mucho espacio, como cada domingo, al fútbol del día sábado. Buscando un sueño, Independiente 3, Tigre 1. En una actuación sobresaliente, el rojo coronó la victoria con una joyita de Mancuello, quien clavó por primera vez un gol olímpico. El equipo del Mirón se puso a 2 de la punta y vuelve a meterle presión al Millo, que juega hoy con la guía de un lucero. Nueva victoria de Independiente, que derrotó claramente a Tigre 3-1 con 2 tantos de Martín Lucero y un gol olímpico de Mancuello, dice título principal de la tapa de Diario Popular. Miradas al sur y un dato que estaba tirando Eugenia en uno de sus comentarios, el título principal, el juicio de la cacha, la condena. Y ahí tenés una muy buena investigación de 3 o 4 páginas que no solamente habla de lo que significó vivir el juicio en los últimos días, sino fundamentalmente tira para atrás y, por supuesto, va al kilómetro cero de la historia. No solamente te cuenta la decisión del Tribunal Oral en lo Criminal Federal número 1 de La Plata, sino esencialmente toda esta historia. Y como veníamos charlando con Eugenia también, con Jime, está ese dato terrible que repiqueteó en los medios en las últimas 48 horas y que tiene que ver con ese papelito de Checolás, simplemente colocando el nombre de Jorge Julio López. Tremendo, y por ¿no? supuesto, mostrándolo. Fue uno de los datos más terribles de ese juicio, que por supuesto nos lleva a la memoria de Jorge Julio López, porque el testimonio de López fue el que terminó con el Checolás. Dato que nunca hay que perder de vista. La ESMA, sucursal París, título principal de Página 12, exclusivo. Documentos desclasificados de la Cancillería revelan que Astiz tuvo compañía calificada en Francia. Otros integrantes de la patota de la ESMA estuvieron nombrados en el Ministerio de Relaciones Exteriores y hasta en el Centro Piloto de París, incluidos los secuestradores de las monjas francesas. Tiempo Argentino, a 6 columnas, descubren vínculos entre el dólar ilegal y la trata. La Procelac realizó varios allanamientos en locales donde se ejercía la prostitución y detectó que el dinero de los clientes se blanqueaba en sociedades anónimas fantasmas y que a través de una cueva que funcionaba en el mismo edificio lo destinaban a la compra-venta de dólares. Tiene que ver esto con Esmeralda VIP, aquí en la calle Esmeralda, muy cerquita de La Valle, aquí nomás de Maipú 555, la sede de Radio Nacional. Que haya paz, dice el título principal de la prensa. Empresarios, economistas y políticos parecen haber entrado en el terreno de la descalificación y la crítica, que no hace sino contribuir al desconcierto del ciudadano que empieza a temer. Alguna vez lo hemos dicho, ¿no? ¿Qué paz es la que quiere la prensa? Porque si es la paz de no salir a la calle y pelear por derechos y que los privilegios se sigan anquilosando, es la paz de los cementerios. La otra, la que tiene que ver con la justicia, con el grito callejero por justicia, bueno, por ahí para ellos no represente paz. Para nosotros es una suerte de canto de paz. Y si hay música, si hay forma de musicalizar el espíritu de la democracia, tiene que ver con las voces en las calles. Lo otro, ese silencio, el de la paz de los cementerios, ya sabemos de dónde viene y a quién representa. Ando com minha cabeça já pelas tabelas. Claro que ninguém se toca com minha aflição. Quando vi todo mundo na rua de blusa amarela, eu achei que era ela puxando um cordão. 8 horas e danço de blusa amarela. Minha cabeça talvez faça as fases assim. Quando ouvi a cidade de noite batendo as panelas, eu pensei que era ela voltando pra minha cabeça de noite batendo panelas. Provavelmente não deixa a cidade dormir. Hola Gustavo, como siempre, la verdad tan claro, como nos enseñás siempre que te escuchamos los sábados, los domingos, donde estés. La verdad que te admiramos y te mandamos un beso, pero muy, muy, muy grande. Cristina y Osvaldo. Buen día Gustavo, soy Javier de Matadero. Lo que pasa con Sansai es lo mismo que ha pasado a lo largo de nuestra historia, y los que en este caso somos contemporáneos sabemos, como Grondona, que fue partícipe del golpe de Ilia, y de ahí para adelante y para atrás los modositos solapados en una apariencia de educación terminaban siendo los... La Beatriz Alarraga de Santa Eufemia, provincia de Córdoba. Coincido con todo lo que están diciendo con respecto a las abuelas, Tela de Carlota, Eve de Bonafini, las madres, a todos. Pero lo que no podemos dejar de olvidar, que si no hubiese sido por los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández, esto no hubiese sido posible. O sea que, más allá de todo lo que han hecho, que está fantástico, no hubo venganza, pero si acá no hay... Habla Elsie de Villa Crespo. Bueno, por supuesto que hoy votamos todos en Brasil y en Uruguay, como lo hicimos con Evo, como lo hicimos con Correa en Ecuador, porque en estos 200 años el pueblo aprendió que es la marcha de todo el pueblo, y hoy pasan a ser terroristas los tipos de la derecha y del neoliberalismo, porque quieren solo el gobierno para unos pocos y hacer las cosas entre ellos con unos pocos. Esa era una idea antigua que teníamos nosotros. Habla Elsie de Villa Crespo. Néstor supo recoger junto con Chávez, Lula, Evo y Correa la lucha de nuestros pueblos, y todavía sigue guiándonos. Esta noche va a empezar a festejar, porque la política es eso, trabajar para la felicidad del pueblo. Y hoy los tipos de la derecha y del neoliberalismo pasan a ser esa especie de terroristas de los iluminados, solamente que trabajan para unos pocos. Lo nuestro es la felicidad de todo el pueblo, las universidades. Bueno, Gustavo, buen día ahí a todos los compañeros. Y bueno, quería decirte que tenés un programa muy cálido. Estoy acá tomando mate en la cocina y me siento entre compañeros, evidentemente. Bueno, nada, mil cosas para decir, mil cosas, pero nada, simplemente que muy cálido tu programa y nada más. Quisiera que se lo guarden que es para ustedes nomás. Jorge Durquiza, un oyente de la radio. Chau. Buen día, Carlos de Saavedra habla. Me voy a referir a un señor que se dice constitucionalista. El otro día dijo que tiene que mostrar la señora presidenta su título de abogada. Yo digo una cosa, para ser constitucionalista, ese muchacho también tiene que mostrar el título. Y otra cosa, tiene andropausia, se volvió guapo de golpe. A partir de él le decir abogado prostitucionalista. Buen día, Campana. Soy Abelia de San Justo. Un recuerdo muy hermoso y grande para Néstor Kirchner, el que nos sacó adelante, el que nos sacó del pozo. Y piensen, la gente que va a votar, piensen todo lo que hicieron tanto Néstor como Cristina. No se olviden, hay que tener memoria, compañeros, hay que tener memoria. Buenos días. Buenos días, Gustavo Campana, fue un gusto escucharte reemplazando al maestro Larrea. Un saludo para Emiliana, nos pareció escucharle la voz. Buenísimo todos tus comentarios, vamos a comprar hoy una vez más Tiempo Argentino porque vale la pena. Saludos para todos, habla Alicia desde el barrio Vélez Sarsfield. Y nos impresiona todavía esperar las elecciones en Brasil, en Uruguay. Vamos, Dilma, vamos. Hola compañero, habla Juan del Oeste. Como dice la señora, los movimientos sociales se equivocan porque después apoyan a los conservadores lo que pasó en Chile. Ya tuvimos la experiencia en Chile con Piñera. Bueno, que tenga paciencia, que colaboren y sigamos trabajando por este proyecto. Porque si no, lo vamos a tener al pollo de Barrio Nuevo y al pollo de Nosigles que se juntaron en la Jujuy y vamos a empezar a cobrar con patacones. Y a veces digo, en broma, los negros no... Y me vamos a dar los datos para quienes quieran ir al teatro con nosotros esta semana. A ver, ¿qué tenemos? Así es, hoy sorteamos entradas para Saverio el Cruel de Roberto Ar con dirección de Cristian Sabat, el sábado a las 20 horas en el Teatro del Popular, Chile 2080. Bacanal Flamenco, obra de Flamenco Danza Teatro, viernes a las 20 horas en el Teatro Hasta Trilce, Masa 177 Almagro. La Razón Blindada, de Aristides Vargas, viernes 20-30 horas, en Paniarte, en el Teatro Paniarte, en Boedo 876. Los Hermanos Queridos, de Carlos Gorostiza, el sábado a las 20-30, en el Teatro La Máscara, Piedras 736. Para esto tenés que llamarnos o escribirnos, dejar tu nombre y apellido y los tres últimos números de tu documento y aclarar para qué obra querés participar. Al final del programa diremos cuáles son los ganadores. Algunos datos que tienen que ver con ese periodismo que instala todos los domingos, fantasmas, fantasmas y fantasmas. En una misma página, mira, en la 10 de perfil, y esto no es casual, involucran al ejército para prevenir saqueos y dan exclusiva un plan para contener la conflictividad, donde aparentemente el gobierno ya disparó una alerta y prohibió que gendarmes, prefectos y federales tomen licencia en diciembre. Las Fuerzas Armadas apoyarán con transporte y alojamiento. Y en la misma página, tras una tregua, vuelven los cacerolazos y anuncian el 13N. Qué casualidad, ¿no? En la misma página. La Nación, dejar atrás el silencio, el miedo y la complicidad. ¿Quiénes tienen miedo y por eso hay silencio y por eso también complicidad? Complicidad que nace del miedo, ¿eh? Aparentemente La Nación dice que ese miedo ha congelado a los empresarios argentinos que por fin han hablado en idea después de tanto miedo por el acoso de un kirchnerismo que los amenaza constantemente. El editorial de La Nación de hoy es imperdible. Y en página 20 hablan del futuro de un hombre al que hasta hace un año demonizaban y que ahora lo tratan, le hacen mimos todo el tiempo. Moyano planea la unidad de la CGT y evita conflictos. Está dispuesto a correrse para acordar. Busca exhibir su gestión en Independiente y avanzar con su partido. ¿Qué es su partido? Bueno, Partido de la Cultura, la Educación y el Trabajo. Es el partido que se viene y que anuncia en página 20, el diario La Nación. Opinión. Opinión. Isabel Rauber. Isabel, vamos con la segunda parte de hoy. Vamos con la segunda y vamos a recordar, Gustavo, para empezar, vamos a, este concepto de hegemonía, el concepto de hegemonía que es clave en América Latina, es clave en el mundo. En definitiva, todo lo de la geopolítica económica, la geopolítica militar, es toda disputa de hegemonía a nivel global. Sí. ¿Quién manda en el mundo? Ese es el problema, por supuesto, del imperialismo norteamericano, sobre todo, uh-huh. y sus aliados occidentales. Tienen un problema ahí serio con quién manda el mundo, porque necesitan obediencia para sus intereses. Y para lograr esto de poder mandar, bueno, apelan a todo tipo de acciones, es decir, para lograr la hegemonía, que es la dominación. ¿Pero la dominación de qué? La dominación de las mentes. Necesitan la dominación de las mentes para poder dominar los cuerpos. Digamos, esto no es un tema solamente filosófico, sí. Es así, porque usted se pone de rodillas con gusto, porque dice, no, me tengo que arrodillar. Eso, si no lo logran, vienen con la represión. Si no logran que usted se arrodille con gusto, lo hacen arrodillar, ¿verdad? Entonces, bueno, la opción de la pelea, de las luchas, pero así está el mundo. Entonces, por eso digo lo de Ucrania, pero no nos confundamos, porque sí me parece que queda lejos. Hoy en día, la guerra global por el dominio del mundo, por consolidar un poder global y someter a todo el mundo a ese designio, se manifiesta por disímiles vías, medios y caminos. Las llamadas guerras de cuarta y quinta generación, que se dan sobre todo a través de los medios, van directamente a envenenar las mentes, es decir, a transformar a presidentes, a procesos, a gobiernos en reos, para después poder actuar en contra de ellos. Es decir, si usted criminaliza una posición, ya identificarse con aquello, defenderlo, es como imposible, porque instalan la mentira y a partir de ahí condenan cualquier opinión que pretenda ser diferente. No digamos que defienda, entre comillas, los que ellos dicen que son mentirosos, que sería lícito en un pensamiento democrático, sino que cualquier tipo de disidencia, pensar diferente, está condenado. El poder global implica también un pensamiento único. Entonces, el debate ideológico de los medios no es secundario. Digo por este tema del señor que recién comentó sobre los movimientos sociales. Sí. Si quedan solos, si no se trabaja políticamente, todo el mundo, no solamente los movimientos sociales, de los partidos ni hablemos, porque hay cada cosa dentro de los partidos y que después se manifiesta cuando gobiernan, que bueno, la gente va presa de la hegemonía. ¿Y cuál es la hegemonía? Y las ideas dominantes. Si no hay una batalla permanente para esclarecer, para poner en evidencia, para que el pueblo tome conciencia de lo que ya sabe, pero que le tratan de decir que no sabe nada, ¿verdad? Porque los pueblos saben, pero hay que hacer tomar conciencia de ese saber. Ese es un trabajo político, es indispensable. Eso creo que es lo que está emergiendo con fuerza fundamental aquí, en el mundo, y en Ucrania, a donde también hay elecciones hoy. ¿Y quién es el candidato privilegiado de Ucrania? Ah, acertó, el chocolatero. Claro. Poroshenko. Es que no hicieron todo este quilombo para otra cosa. Exactamente. ¿Verdad? Exactamente. Ahora, ¿nos enteramos de lo que pasó con el avión? No. ¿Nos enteramos acaso de que tras la proclama de la paz en la región del Donetsk siguen bombardeando y siguen atacando? No nos enteramos. ¿Por qué? Porque lo hacen los sectores de Kiev, es decir, los sectores golpistas, los sectores del neonazismo, los sectores que han hecho todo esto para poner la pata de la OTAN no solamente sobre Rusia, sino acercarse, como digo siempre, al cerco de China. Entonces yo quiero comentar un poquito, hubo una intervención de Putin hace poco, y si usted habla de Putin, ¿qué le han instalado los medios? Que es prorruso. Entonces ya se tiene que tener cuidado. No, mejor, digamos, hay que tomar distancia, y como quiera que sea, si entra en el juego, termina concediéndolo todo. Porque como tienen miedo a estar estigmatizado, y ellos instalan el estigma, ¿verdad? Si usted defiende esta posición, es prorruso. Eso es lo que han hecho ahí. Bueno, entonces, Vladimir Putin, que, digamos, lucha por los intereses de Rusia, que entiende que hoy en día todo el proceso ocurre dentro de un capitalismo que está globalizado, que es global, pero que hay que disputar espacios de poder. Es decir, propugna un nuevo orden internacional en lo económico, en lo político, apuesta a un mundo, digamos, multipolar. ¿Eh? Sí, sí. Y estas son las, digo, para no confundir con el tema de la Unión Soviética, porque, por supuesto, el viejo cuco emerge, y como está vivo, muy reciente todavía en la conciencia mundial, el cuco del comunismo, digamos, tratan de agitar que los que apoyan para volver al viejo sistema, digamos. Y el mismo Putin dijo, estaríamos locos si no recordáramos con cariño a la Unión Soviética, y seríamos ciegos y tontos si pretendíamos reeditarla. Creo que con eso lo sintetiza todo, ¿verdad? Muy bien, claro, sí. O sea, no estamos discutiendo aquí para nada comunismo, capitalismo, dentro del mismo sistema, pero todos los que ven, como es el caso de los BRICS, que no están discutiendo el comunismo, pero están discutiendo tener un lugar para discutir cómo se quiere vivir, y en ese sentido, digo, hay que tener cuidado con no ser ni hiper esperanzador y creer que ahí viene la revolución mundial de la liberación de los pueblos, ni tampoco caer en la ultrada de condenarlos porque no van a hacer la revolución. Señores, acá está en marcha esta hélice que como boomerang cae sobre todo el mundo sembrando muerte, guerra por el dominio mundial, por todos lados. Entonces, frente a eso, estos sectores de poder que pretenden poner un freno, que pretenden entrar en la disputa para ampliar, para oxigenar, para dar vida, son fundamentales. Los BRICS son fundamentales y no por casualidad está ocurriendo lo que está ocurriendo hoy en Brasil, no por casualidad la desestabilización en Medio Oriente y no por casualidad también este ataque a Rusia. No le perdonan que haya intervenido evitando la guerra de Siria, no le perdonan, como también digamos, ojo, hay que ver aquí los juegos del Vaticano. Vamos a decir que dentro de poco se va a dar una reunión en el Vaticano con movimientos sociales de todo el mundo, pero no para ir a condenar lo que está ocurriendo. Digo, obviamente se condena. Lo que van a tratar es de ver qué se puede hacer en cada país. Digo, muy interesante agenda, la vamos a tocar cuando llegue la fecha, ¿eh? Muy bien. Porque grandes movimientos llegan ahí. Ahora, ¿qué quiero decir? Recordando, Vladimir Putin habló en el encuentro de Valdai, que es un club internacional para discutir sobre la situación mundial, digamos, con tanques pensantes de todo el mundo. Y él ahí explica un poquito el comportamiento y los riesgos actuales de cómo está el mundo, que ciertamente está grave. Hace años, y recordarán los oyentes, se viene reclamando cambios en el interior de la ONU por este sistema del Consejo de Seguridad, ¿verdad?, con el derecho al veto, donde usted puede ganar en asamblea, y voy a poner el caso concreto de el ejemplo de las asambleas donde se vota por el fin del bloqueo norteamericano hace décadas, con dos votos seguros en contra y algún país que eventualmente van comprando año a año, que es el veto del voto en contra de Estados Unidos y de Israel. Y al lado de ellos, bueno, a veces la República Checa, a veces algún otro país o una isla que anda por ahí por el mundo, en fin, van sumando uno o dos para ser más de dos. Pero en la mínima han sido dos. ¿Y qué pasa? No les importa nada. No importa que la asamblea, porque el pequeño consejo, ¿verdad? Entonces, así no puede continuar. Pero, ojo al piojo, Estados Unidos se declaró ganador de la Guerra Fría. Bueno, eso fue como evidente. Sí, claro. ¿Se acuerdan? El fin de las ideologías, ahora somos todos amiguitos. Sí, sí. Y no vio necesario renovar el sistema internacional. Pero cuando comenzó a darse cuenta que se podía generar esta polarización, tuvo que cambiar y construir un enemigo. Y pasar de la vieja URSS, del enemigo del comunismo, hubo que construir otro enemigo. Y bueno, el difuminar el narcotráfico, ¿qué podemos decir de América Latina? Usted dirá, bueno, no tenemos la guerra con los yihadistas. No, pero tenemos el problema del narcotráfico que está sembrado, plantado, ampliado para desestabilizar y corromper las sociedades desde la base, porque corrompen al pueblo, a la juventud, ¿verdad? Hay muchos elementos para la dominación. Y lo otro es sembrar las guerras, los desequilibrios, los golpes de Estado, ¿verdad? Y dice Putin, muy gracioso en algunas cosas, que la política de Estados Unidos en el escenario internacional es similar al comportamiento de los nuevos ricos. ¿En qué sentido? Que tuvieron todo ese caudal después de triunfar en la Guerra Fría, independientemente de que usted esté de acuerdo, le guste o no, eso ocurrió, y ese caudal, ese capital que tuvieron como un liderazgo mundial, lo han dilapidado rápidamente. ¿Por qué? Por el desespero de construir una hegemonía, una subordinación global. Y esto es lo que pone al mundo al borde del caos. Creo que es muy importante estar claro en esto, porque es lo que se juega hoy precisamente en las elecciones de Ucrania. Que no hay que olvidar que esto está inspirado en un neonazismo descarado, desembozado, que se ha hecho cargo de un país, sus representantes, por supuesto, se han hecho cargo del país, que llevan la limpieza étnica a un lugar y que el objetivo es poner la OTAN ahí. ¿Por qué? Y, señores, está todo el límite con el gran conflicto Irán, Siria, Irak, Afganistán, en camino hacia dónde, hacia Rusia y hacia China. Está el mundo con una gran situación de peligro. ¿Y cómo lo hacen? Bueno, siembran, alientan a estos sectores que en un primer momento son opositores a los gobiernos que ellos quieren destruir, y con eso lo que hacen es destapar la tapa de Pandora. Por eso voy a citar, para terminar, otra cita de Putin muy interesante, que dice que Estados Unidos corta la rama arriba de la que está sentado. Y ya sabemos lo que pasa cuando usted corta la rama arriba de la que está sentado, ¿verdad? Bueno, puede llegar a la debacle. El tema nuestro, el problema de los pueblos, es que no nos arrastren esa caída, ¿verdad? Es cierto. Y para eso trabajamos. Para eso la lucha político-ideológica en cada uno de nuestros lugares. Para eso hay que estar claro, cuando aparece un Aecio, cuando aparece un Lacalle Pou que viene con el cuento de que ahora que yo soy joven, porque los tipos la piensan, ¿verdad? Después de uno como Mujica, con todo lo que es querido, todo trabaja en la imagen, porque no le pueden trabajar el contenido, tienen que estar en la pavada del merengue. Pero cuánta gente hay que se intoxica con merengue, ¿no? Claro. Ah, entonces no se puede subestimar. Hay que dar permanentemente el discurso político y estar al tanto y el seguimiento para no caer en las trampas de las guerras ideológicas, que te la disfrazan como de la de lucha por la democracia, las revoluciones de colores. ¿Más qué revoluciones de colores? Como si los Twitter van a hacer alguna revolución. Está instigado, está operado y está direccionado, porque bueno, uno ve lo que pasa, ¿verdad? Después ganan a alguien que no le gusta e inmediatamente atrás de eso viene el golpe, una situación muy conocida por nosotros en América Latina, con los viejos golpes y los de ahora, ¿verdad? Sí. Los llamados golpes constitucionales democráticos. Bueno, esto de todos modos no va a pasar hoy, digamos, puede comer tranquilo, señor, señor. No es lo que va a pasar hoy en América Latina, así que esté tranquilo, pase un buen domingo y a la noche festejamos, Gustavo. Isabel, nos vemos el próximo domingo acá en la radio. Perfectamente, allá voy con empanada, con todo para festejar. Te esperamos. Abrazos. Informate bien. Visión Nacional. Radio Nacional. La radio de todos los argentinos. Para todo el país. Todo el país. Desde Quiaca a Ushuaia y desde la cordillera al mar. Radio. La radio pública. La radio pública. Nacional. Tiene fotos. La mañana es mujer, Cintia García. Bueno, con toda la coyuntura, como cada día, a cara lavada, todo periodismo. Es muy interesante lo que sucede con la mirada sobre los medios. Lunes a viernes, de 7 a 9. Para la comprensión de lo que son las democracias latinoamericanas. Radio Pública. Vos podés ser argentino porque naciste acá, podés ser argentino porque te tocó, pero después hay una elección de ser argentino. En esa elección de ser argentino van involucrados valores. Esos valores tienen símbolos. Uno de esos símbolos es la bandera. Opción clara, Roberto Caballero. Entonces vos podés mirar la bandera y ves un trozo de tela con dos colores. Pero si mirás la bandera y lo que te aparece es creer que los que vienen atrás tienen derecho a vivir mejor que vos, es un valor. Coherencia, carácter, mañana es hoy. Y que esos valores sean los de la democracia, la justicia social, la inclusión, la equidad, el respeto a la diversidad, la pluralidad. Somos argentinos porque tenemos esos valores. 9 a 12, Radio Pública, de lunes a viernes. Programa especial de la Radio Pública. Elecciones Brasil-Uruguay. O Brasil que eu represento é Brasil que quer que todos cresçam. Voces del Sur, con la conducción de Carlos Polimeni. La obra constructiva más importante le hicieron los pobres levantándose casas como pudieron. Enviados, protagonistas, entrevistas. Domingo 26, 21 a 24, por la Radio Pública. Lidia Lerner. Los chicos a lo grande. A lo grande. Florencia Cerolini cuenta que cuando su hijo, Santino Robedati, tenía 5 años, llegó a su casa de Los Polvorines un primito que vivía en Brasil. A Santi le extrañó escucharlo y preguntó, ¿en qué habla, mami? Portugués. ¿Por mi qué? Yo preciso te falar. Te encontrar de cualquier jeito. Silvia Bravo nos mandó una perlita que soltó una nena en el intervalo de un concierto en el que participaron coro, solistas y orquesta. Imagínense al director, ¿no? Coro, solistas y orquesta. Entonces, en el intervalo, la chiquita le preguntó a su mamá, ¿por qué ese señor mueve tanto las manos? Porque es el director. ¿Entonces las mueve porque no sabe hablar? Claro, los directores dan órdenes hablando. Si un director está mudo, pero mueve las manos de manera exuberante, debe ser porque no sabe hablar, obvio. Carlos Horacio Tata Herrera nos cuenta que su nieto Jeremías solía consultarlo a él sobre cuestiones relativas al universo. Cuando tenía unos 7 u 8 años le preguntó, Abu, ¿el sol siempre, siempre nos dará luz y calor? No para siempre. Algún día lejano se agotará el combustible que tiene para quemar, se irá apagando, la tierra se helará, toda vida cesará. Jeremías se quedó concentrado. ¿Falta mucho para eso?, preguntó después. Miles de millones de años. Gracias, Abu. Zafé. Quienes quieran enviar sus relatos o comentarios pueden hacerlo a lidialerner@radionacional.gov.ar. Me gusta tu portada, me gustas tú. Experiencia Radio Nacional en Facebook. Me gustan tus enlaces, me gustas. Noticias, videos, fotos, toda la programación de nuestras frecuencias. Si te gusta, subate. Sabemos que somos más. Visión Nacional. Visión Nacional. Con Gustavo Campana. Por detrás de mi voz, escucha, escucha. Otra voz canta, viene de atrás, de lejos, viene de sepultadas bocas y canta. Dicen que no están muertos, escúchalos, escucha, mientras se alza la voz que los recuerda y canta. Escucha, escucha, otra voz canta. Están en algún sitio, concertados, desconcertados, sordos, buscándose, buscándonos, bloqueados por los signos y las dudas, contemplando las verjas de las plazas, los timbres de las puertas, las viejas azoteas, ordenando sus sueños, sus olvidos, quizá convalecientes de su muerte privada. Nadie les ha explicado con certeza si ya se fueron o si no, si son pancartas o temblores, sobrevivientes o responsos. Ven pasar árboles y pájaros e ignoran a qué sombra pertenecen. Dicen que ahora viven en tu mirada, sosténlos con tus ojos, con tus palabras, sosténlos con tu vida, que no se pierdan, que no se caigan. Escucha, escucha, otra voz canta. Cuando empezaron a desaparecer, hace 3, 5, 7 ceremonias, a desaparecer como sin sangre, como sin rostro y sin motivo, vieron por la ventana de su ausencia lo que quedaba atrás, ese andamiaje de abrazos, cielo y humo. No son solo memoria, son vida abierta, continua y ancha, son camino que empieza. Cantan conmigo, conmigo cantan. Dicen que no están muertos, escúchalos, escucha, mientras se alza la voz que los recuerda y canta. Cantan conmigo, conmigo cantan. Cuando empezaron a desaparecer como el oasis en los espejismos, a desaparecer sin últimas palabras, tenían en sus manos los trocitos de cosas que querían. Están en algún sitio, nube o tumba, están en algún sitio, estoy seguro, allá en el sur del alma. Es posible que hayan extraviado la brújula y hoy vaguen preguntando, preguntando, ¿dónde carajo queda el buen amor? Porque vienen del odio. No son solo memoria, son vida abierta, son camino que empieza y que nos llama. Cantan conmigo, conmigo cantan, dicen que no están muertos, escúchalos, escucha, mientras se alza la voz que los recuerda y canta. Cantan conmigo, conmigo cantan. No son solo memoria, son vida abierta, son camino que empieza y que nos llama. Cantan conmigo, conmigo cantan, cantan conmigo, conmigo cantan, cantan conmigo, conmigo cantan. Hoy con sonidos de Uruguay y de Brasil, otra voz canta y desaparecidos. Daniel Biglietti y Mario Benedetti. Buenos días, Lidia de Lomas de Mirador, para Gustavo Campana, Isabel Rauler y Eugenia. Excelente, siempre los escucho. Bueno, hoy vamos por Dilma, que gane Dilma, que gane Tabaré, y bueno, toda Latinoamérica, la patria grande unida. Por ellos, voto por ellos. Lidia de Lomas de Mirador, 4657-0416. Mensajes que llegan a Facebook. Fede Fernández dice: Gustavo querido, te agradezco por darme uno de los momentos más gratos de la semana. Levantarme temprano el domingo, poner la radio, hacer el mate, escuchar atento las noticias, tus reflexiones, las editoriales de Isabel. Y también aprovecho para recordar, como todos los días, a Néstor Kirchner, al que no acompañé al 100% en su momento por esa herencia de clase media palermitana y gorilona. Pero bueno, la luz todo lo puede. Ahora soy uno más que apoya y festeja este gobierno. Cristina es y será mi presidenta de la vida. Viva el pueblo, viva Radio Nacional. Sí, buenos días a la Cristina. Y bueno, vamos por la patria grande. Arriba Uruguay, vamos Vilma y sigamos, sigamos adelante, profundizando la inclusión en toda Latinoamérica. Compañeros. ¿Qué tal? Bueno, buenos días, muy bueno el programa, compañero Gustavo Campana. Gracias por haber estado en la Casa de la Memoria. Militaba en ese lugar cuando era combatiente peronista. Le mando un fuerte abrazo y por su periodismo militante. Y las tapas de Clarín ignoran al compañero Jorge Tayana, que para mí, para mucha gente del pueblo, va a ser el candidato del Frente para la Victoria y se va a vencer. Más de Facebook. Opel Casans nos dice: buenos días, Gustavo, Visión Nacional, estoy escuchando la radio desde las 6:30, me encanta la radio pública. Noé Valcarce: buen día, amigos visionarios del equipo y oyentes, transcurre el mes de octubre con fechas emblemáticas de alegría y tristeza. Sin bajar la guardia, sigamos trabajando hacia un futuro cada vez mejor para nuestro país y la patria grande. Abrazo, Merlino. Después tenemos a Joselo Escocos: hola Gustavo y equipo, esto lo hice el día más triste de mi vida, el 20 de octubre del 2010, mi humilde homenaje al iniciador de este proyecto que tanto nos dio y tanto nos ha enseñado. Bueno, postea un póster o un artículo. Después había una oyente que preguntaba si tenías un programa los sábados. Teníamos un programa los sábados. Estamos los sábados con el fiscal Félix Kraus, a la tarde, en Derecho Viejo. Okay, bueno. 17 horas después de... No, sí, 17 horas, sí, claro. Después de Sintonía Fina. Bueno, ahí lo tiene a Gustavo Losados también. José Bruno Paz dice, viejo empleado de correos y telecomunicaciones que con 18 años estudiaba en la escuela técnica en el séptimo piso del Palacio de Correos. Y el viejo sueño de nuestros profesores que nos inculcaron su ideal de formar en Cotel, luego en Cotesa y luego asociarnos con Entel para formar una sola empresa y así evitar su defección por los avances tecnológicos. Ahora se da esa oportunidad con el ARSAT 1 y 2, que se podría formar una nueva empresa de correos y telecomunicaciones. 9 horas 48 minutos ya han pasado de este domingo. Suplementos deportivos. ¿Cómo anda Jorge? Buen día, ¿cómo va? Muy bien, Gustavo, todo bien. Acá todavía pensando en lo que se determina como gol olímpico, ¿no? De lo que tanto se ha hablado, porque si hablamos de las tapas, en todas las tapas está Federico Mancuello gritando su gol de ayer para Independiente. Un Independiente que ha sorprendido realmente desde lo futbolístico, porque recordamos que es un plantel que viene, no un equipo, un plantel que viene directamente desde la B Nacional, reforzado con dos o tres jugadores, como Víctor Cuesta, que ayer no jugó, como Claudio Riani, y como Jesús Méndez, que ayer fue figura para establecerse de vuelta en la primera división y estar peleándole el campeonato ahí nomás a dos puntos a River. Ayer ganó 3-1. Racing no se baja de la pelea, pero perdió territorio porque empató 1-1 con Olimpo en Bahía Blanca. 2-2 Newell's y Godoy Cruz, y Vélez, que volvió a la victoria, le ganó a Banfield 1-0. Hoy juega River. Si gana River, se va a seguir, no desprendiendo, porque Independiente también ganó, pero sí se va a seguir metiendo lentamente este campeonato en el bolsillo, pero tendrá un partido complicado el conjunto millonario porque va a estar jugando frente a Atlético de Rafaela, allí en Santa Fe, a las 9:30 de la noche. Antes, Boca frente a Defensa y Justicia, Lanús frente a San Lorenzo y Estudiantes contra Quilmes, los partidos de la primera división. Y en la B Nacional hay 5 partidos, pero aquí el título más importante es que otra vez perdió Argentinos Juniors, cayó contra Nueva Chicago, dejó de ser el técnico de Argentinos Claudio Borghi, y veremos qué pasa con Juan Román Riquelme, que ha llegado justamente a Argentinos a formar un plantel de primera división para la B Nacional y está muy lejos del ascenso. Y Riquelme llegó justamente porque estaba Borghi como entrenador en Argentinos. De todas maneras, yo arranqué con el fútbol por una cuestión de costumbre, ¿no? Y este es el error en el que generalmente caemos, porque cuando se habla de periodismo deportivo, se habla de periodismo de fútbol, y después con algún toquecito nada más de otros deportes. Y el título, en realidad, debería ser a esta hora que tenemos un campeón del mundo en automovilismo, después de Juan Manuel Fangio, lo que no es poco decir. Está bien, no es la Fórmula 1, pero es la WTCC. ¿Qué significa esto? Campeonato Mundial de Turismos. Y José María López, el cordobés, en la madrugada argentina, en el circuito de Suzuka, en Japón, ha ganado la carrera y con esto se ha consagrado campeón mundial de esta categoría. Entonces, para el oriundo de Río Cuarto, es el día más importante de su vida deportiva, indudablemente. Y para el automovilismo argentino, es uno de los días más importantes. Porque no solamente tenemos ahora como campeón del mundo al histórico Juan Manuel Fangio en la Fórmula 1, está bien, es verdad, pero esto también es una categoría mundial, hay pilotos, están los mejores del mundo de la especialidad. A ver, después algún especialista de automovilismo nos dirá de qué se trata específicamente, si es una mezcla de turismo carretera con algo más avanzado, y, bueno, es una cosa así. Digamos. Mezcla de turismo carretera con el internacional Sport Prototipo, autos con techo, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí, en esa categoría, por ejemplo, en la que corre un consagrado como Sebastián Loeb, por ejemplo, múltiple campeón en el rally, allí ha ganado José María López y tenemos un nuevo campeón del mundo argentino. Qué lindo. Bueno, dos historias para sumar. A veces hay disparadores que tienen que ver con la actualidad y nos lleva a que algunos que no son tan veteranos como nosotros, puedan decir de qué está hablando esta gente. Cuando hablamos de gol olímpico, hay una hermosa historia que pueden ir a googlear y que tiene que ver con ese partido histórico en la cancha de Sportivo Barracas entre Argentina y Uruguay, el gol olímpico de Onsari. ¿Por qué olímpico? Porque enfrentábamos a los campeones olímpicos. Día en el que nace el alambrado olímpico. Exactamente. Porque el partido no se pudo realizar dos días antes porque la gente avanzó sobre el campo de juego y hubo que suspenderlo. Y dijeron, la única forma es hacer un alambrado perimetral. De ahí que le llamamos alambrado olímpico y gol olímpico al que nace del córner sin que la toque nadie. Sí, en realidad ayer hubo un roce, Sí, y estábamos viéndolo recién, hubo un roce. Pero ¿a quién custodiaba o de quién custodiaba el primer palo? Sí, Pablo Vitti, que estaba allí como defensor del primer palo. El primer palo es el que más cercano está a la ejecución del disparo y roza la pelota. Pero se determina gol olímpico generalmente cuando la intención es meterla en el arco. Y es la intención que ha tenido Mancuello. El Mancuello no tiró un centro a ver qué pasaba. Tiró al arco porque ya lo viene haciendo en reiteradas oportunidades. Tiró al arco, rozó la pelota en un jugador, pero de todas maneras creo que no le quitemos el rótulo de golazo, más allá de considerarlo olímpico o no. Exactamente. Vamos a la etapa de Rosario 12, que es una suerte de continuidad de la etapa de hace un par de domingos, cuando hablaba de la unidad del Partido Justicialista en Santa Fe. Hoy dice, ¿y dónde está el piloto? Y aparece una fotaza de Carlos Alberto Reutemann. Dice, después de la cumbre del Partido Justicialista revelada por Rosario 12, el silencio de Reutemann alienta las chances de unidad. Las alternativas son que vaya solo en la nacional o que acompañe al oficialismo cuando se oficialice o no la candidatura de Scioli. Apesar dos castigos, estamos crecidos, estamos. Hola, buenos días, Campana y equipo. Soy Lili de Caballito. Bueno, quiero felicitar primero a todos los presidentes que tenemos en América Latina, todos los que nos hacen soñar todavía por la paz, que mandan médicos a África, que mandan dinero, que mandan ayuda, que no fabrican drones, que son gente que nos tiene, nos hace vibrar diciéndonos que el bien ganará. Estoy seguro. Sí, bueno, están discutiendo este señor Zapsay si Cristina es o no es abogada. Bueno, que repase las leyes o los proyectos que presentó siendo senadora. Y siempre se ha dicho que Cristina revisa todas las leyes antes de enviarlas al Congreso. Supongo que tendrá que ser abogada. Pero si no lo fuere, qué gran presidente, Cristina. Vamos, Cristina, vamos. Graciela de Caballito. Buen día, Gustavo Campana. Quería, no sé si lo mencionaste, pero hay un artículo que me gustó mucho, escrito por Agustín Rossi sobre Néstor Kirchner. Es un resumen muy, bueno, muy, para mí muy valioso, en Miradas al Sur de hoy. Quería también mencionarte que estuvo muy lindo el intercambio tuyo con Mocca en el programa de Larrea, el viernes creo que fue. Muy lindo. Bueno, gracias, felicitaciones. Elizabeth Ituzaingó. Espectáculos. Eugenia Levin en Visión Nacional. ¿Con qué seguimos, Euge? Aplaudimos la vuelta a la televisión pública de la ficción en terapia, sí, muy un bueno. Programa realmente profundo, sí. Serio, interesante y con actorazos, Diego Peretti como ese psicoanalista y sus pacientes, bueno, Darío Grandinetti, Cecilia Roth, sí, claro. La verdad es que un placer poner el canal, nuestra televisión pública y ver en terapia. Y quiero mencionar, acaba de terminar el Festival de la Triple Frontera en Puerto Iguazú, con un éxito impresionante, 2.000 personas en la apertura, y como no había en Puerto Iguazú un lugar donde proyectar, se armaron dos carpas y ahí se hizo el Festival de Cine acompañado por Juan Palomino, por Pablo Echarri, Nancy Duplá, un montón de actores que siempre la acompañan. Y con esto marco dos cosas. Por un lado, la siembra de los espacios Inca en todo el territorio del país. Todas las semanas se están inaugurando. El último fue en la Sala Orestes Cabilia, en Tucumán. Y ya que estamos en Tucumán, anuncio que desde mañana y hasta el 2 de noviembre empieza el Festival de Cine Gerardo Vallejo, que va a tener a muchos actores, muchos invitados. Mañana lunes a las 20 horas en el Cine Atlas de Tucumán, El Secreto de Lucía, con su director Becky Garelo, con Arturo Bonín, con Adrián Navarro acompañando, y así en la programación Gato Negro, que se filmó allá en Tucumán, y un montón de actores y películas que van a estar en este nuevo festival tan federal, nuestra política del Inca, demostrando cómo, bueno, vamos abriendo nuevos lugares, nuevos espectadores y, por supuesto, el cine nacional a la cabeza de estos festivales. Algo de la agenda de hoy, para no perdérselo, a las 17, en la Usina del Arte, allí en el barrio de La Boca, un enorme guitarrista como Pablo Márquez, nacido en San Pedro, vivió tantos años en Salta. El hombre va a presentar hoy grabaciones del Cuchi, en realidad temas que el Cuchi grabó en Alemania y que por ahí no suenan tanto entre nosotros. Así que una muy buena oportunidad de ver a un enorme guitarrista repasando la obra por ahí menos mediatizada del gran, gran, gran Cuchi Leguizamón. A las 17, Usina del Arte, Barrio de La Boca, la guitarra de Pablo Márquez, la creación del Cuchi. ¿Quiénes son los ganadores? ¿Quiénes se van al teatro con nosotros? Se van a ver Saverio el Cruel, María Rivara, 453 el DNI, para Bacanal Flamenco, Blanca Menrat, 160, y Diego Bertet, 705, para La Razón Blindada, Sandra Coronel, 623, y para Los Hermanos Queridos, Ismael Glickman, 570, y Roberto Garay Guerrero, 385. Las entradas tienen que pasar a retirarlas media hora por el teatro, bueno, no en cada dije, una de las boleterías. Media hora antes de la función. Media hora antes de la función. El top indicó las 10 de la mañana, es tiempo de irnos. Volvemos dentro de 7 días con Visión Nacional. Chau.